Clara Suárez, de la UTT de Santa Rosa, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar. Miki Fiol, también del desayunador. Hola, de Villa Pablo, Germinal. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. Son parte de la Asamblea Ambientalista, en un contexto en el que la provincia, un tiempo raro, está discutiendo la reglamentación de una ley que se sancionó hace 4 años y por supuesto, se renovó el lobby de los sectores patronales agropecuarios para que esa ley se caiga directamente, ni se reglamente, ni se ponga en vigencia. Cuéntenos, ¿cuál es el panorama que ven ustedes en este tema puntual? ¿Y qué se ha podido avanzar o qué destino se fijó la Asamblea? Era una ley que tenía 120 días para hacer. ¿Por qué si será? Era, y bueno, ahí está el debate. Igual confiamos y creemos, y de hecho ya han salido varias informaciones al respecto de parte de autoridades, que se va a reglamentar. Claro. La reglamentación es casi un hecho. Ahora hay que seguir insistiendo y metiendo presión, porque hasta el día de hoy reglamentada no está. Bien. Y bueno, ahí vale aclarar, lo iremos charlando en el transcurso del programa, que no es solamente la 3288, porque en 2020, cuando es sancionada la 3288, esa ley tiene una prima hermana, que es la 3298, la de promoción de la agroecología. Sí. Que son dos leyes que se acompañan entre sí. O sea, la aplicación de una no es efectiva sin la aplicación de la otra, por decirlo de alguna manera. Y la 3298 prácticamente no está en agenda, al menos por el momento, de avance, lo cual es un problema. Pero bueno, nosotros ahí, desde los espacios que integramos esta nos han puesto igual, ¿no?, el rótulo de Asamblea Ambientalista. Ah, no es que se auto... Nosotros no nos bautizaron. Identificamos. Como una, o sea, desde la UTT, el espacio que represento, sí, somos una organización de pequeños productores agroecológicos, estamos en La Pampa, en otras provincias del país, pero no nos autopercibimos como ambientalistas. Igual, bueno, no es esa bien. La discusión central. No, está bien, no, pero está bueno pero también aclararlo, porque es un concepto fuerte. Y tiene que ver con la identidad de los espacios de construcción, digamos. Sí, sí, sí. No es algo desde menor. Ya. Una aclaración previa, porque estamos todos en esta y todas en la ley que era, nos sale. La ley está vigente. Lo digo porque también los sectores patronales están dando a entender que no está vigente. De hecho, si quieren, invito a que pasen por www.radiocromes.com. Hay un artículo ahí interesantísimo. Radio Kermés hizo un pedido de información pública vinculado con este tema y descubrimos que hay 13 denuncias por políticas contaminantes y que incluso ya ha habido sanciones a productores de Alvear, Macachín e Hilario Lagos. Es decir, que cuando quieren, la ley está, y cuando alguien se anima a denunciar, la ley está. En esta asamblea ambientalista o de todos los sectores, y si no es asamblea y tiene otro nombre también, sí, lo aclaramos. ¿Quiénes participan, Miki? Mirá, nosotros estamos participando como desayunador. Hay una gente variada, la asamblea autoconvocada contra el ajuste de Milei. Bien. Toda esa gente que, digamos, sigue dando pelea o seguimos dando pelea para que no sea era y que sea es. Sí. Pero bueno, toda la gente de la Asamblea Autoconvocada, UTT, está Claudio Acosta por el Centro de Salud. ¿Hay sectores de la Universidad de La Pampa también? Sí, sí, sí, hay sectores de la universidad. El otro día en el CIPREN estuvimos reunidos, vino gente de Alvear contando sus experiencias, quizá algunos la conocían, yo la verdad que no la conocía, muy fuerte lo que contaba este señor que no me acuerdo el nombre. Bueno, estamos todos y todas juntos en este tema, porque la verdad que en este momento, si es posible, cuanta asamblea haya para hacerle fuerza y la contra a este gobierno neoliberal, facho, con todas las cosas que le queremos decir, vamos a estar presentes. Digamos, en este momento, claro, este contexto nacional ha fortalecido y ha envalentonado a este grupo, a los grupos más poderosos y concentrados de La Pampa, que tienen muchas hectáreas, miles de hectáreas en producción, y se han envalentonado, entonces y aprovechando la siesta del gobierno provincial, no salió de la pandemia, evidentemente, en ese tema, se quedó con la pandemia. Está bien, digamos, la pandemia ya pasó, había que reglamentar, no se reglamentó, como dice la compañera, que yo me estaba enterando un montón de cosas también, ¿viste? Porque uno, agroecológico por instinto casi, ¿viste? Entonces hay muchas cosas que vamos aprendiendo. El otro día en la asamblea aprendíamos, bueno, la ley de agroecología, digamos que nos decía Chely, Víctor Chely, dice que no es necesario reglamentarla, hay que aplicarla nomás. Claro. La de promoción de agroecología. Entonces, bueno, en este contexto sacaron la cabeza, los cabezones, los poderosos de siempre, y bueno, quieren que se derogue. Si está tierno bancando eso, obviamente nosotros vamos a estar en contra. No hay otra, digamos. Lo voy a felicitar a Tierno por su coherencia, digamos, un facho hecho y derecho. Entonces, obviamente es coherente el tipo y vamos a bancarle esa. Pero nosotros vamos a estar en contra, del otro lado. Y Aliaga, también otro muchacho impresentable. Así que, bueno, estamos ahí y tratando de que se reglamente prontamente. Para contextualizar, porque también mucha audiencia se va conociendo ahora lo que pasa, mientras se discute la reglamentación, ya que es un punto que habla de un gobierno de algún modo culposo por tener en sus manos una ley que vale la pena. Entonces, una reglamentación que frente a cualquier ley es un trámite más, taca, se reglamenta. En este caso hay toda una reunión, conciliábulos, habilitaciones a los lobbies, porque los lobbies existen porque se les hace un lugar, se les abre una puerta. Bueno, de todos modos, pongamos fichas en que el gobierno termine reglamentando la ley como corresponde, pero no dejemos de decir esto. En ese contexto, el bloque tiernista de comunidad organizada que componen Sandra Fonseca y Maxi Aliaga ha hecho un planteo para que directamente se dé por derogada la ley, considerando que la no reglamentación en los 120 días de plazo implican la ilegitimidad de esa ley. La verdad es que eso es un trámite que ni siquiera se cumple casi, no se cumple casi nunca. Es un plazo muy de protocolo que ha sido vulnerado en incontables oportunidades con leyes que están recontra vigentes por más que hayan pasado esos días. Se valen de ese argumento, claro. O sea, se toman el argumento de que en los 120 días vos no reglamentaste, listo, ya está, a derogar. Bien. ¿Cómo ves, Clara, el hecho de que el gobierno haya abierto una ventanita en las conversaciones con las patronales rurales, les está diciendo... Con las patronales solamente, sí, con las patronales, hasta ahora lo que no ha existido y... Se ha avanzado desde nuestro espacio, distintos espacios, en pedidos de audiencias. Bien. Por ejemplo, la semana pasada nosotros presentamos un pedido, ya hace 2 meses, hay que decirlo, en septiembre desde UTT presentamos, a partir de la denuncia en el barrio Obreros de la Construcción, donde se está fumigando enfrente de las casas, sí. Pedidos, digamos, de audiencia directamente al Ejecutivo, de ahí derivó en una reunión con las 3 autoridades de aplicación. Ahora seguimos insistiendo en directamente pedidos con los bloques, también con la UMA dentro de lo que es ambiente para avanzar con, digamos, los registros y la evidencia que comprueban las contaminaciones. Ahora bien, no me acuerdo ya que me habías la preguntado UMA recién. Unidad de Monitoreo Ambiental. Eso depende de la Secretaría de Ambiente y es clave porque es la información relevada que comprueba lo que está bastante oculto acá, aunque se sabe obviamente que es la contaminación que se está generando. Porque, a ver, ahí hay un punto. Si me voy por las ramas, me cortan. La ley se puede reglamentar mañana. Genial, es de avanzada, es un instrumento hipervalioso. Ahora, la ley es de la línea de las buenas prácticas agrícolas. Y acá las únicas buenas prácticas son las agroecológicas. La ley se puede reglamentar, pero la ley es un instrumento que discrimina entre fumigaciones legales e ilegales. De hecho, lo salió a decir, no la tengo acá para citar, pero la ministra de Producción, González, Fernanda González, sí. Tranquilos, muchachos, van a seguir fumigando igual. Un poco así, por decirlo en un lenguaje. Claro. Entonces, es de avanzada la ley, viene a intervenir en un terreno muy desregulado, perfecto, está genial. Ahora, no va a eliminar las fumigaciones. O sea, el problema de fondo, que es el tema de transicionar y que la agroecología sea política de Estado en la provincia, la 3288 no lo viene a resolver. Por eso insistimos en la 3298. Bien, está claro. Y te decía que el gobierno está diciendo ahora que van a intentar sacar aquellos pasos que las patronales agropecuarias consideran más burocráticos. Es decir, supuestamente no, la ley establece un montón de documentos a llenar. Los remitos, claro, los permisos. Previas, les hace calcular cuánto agroquímico van a utilizar en determinada temporada. Sí, como que hace más burocrático el proceso, por así decirlo. Claro, según el gobierno es intocable por ahora, es intocable las distancias de fumigación respecto de los lugares donde claro, hay. Pero el gobierno hasta ahora, el Ejecutivo, o sea, lo que ha hecho es sentar en la mesa a los defensores del modelo del agronegocio. O sea, hasta ahora, si me corrijo me equivocan, pero hasta donde yo sé no, no se ha conformado ninguna mesa ni espacio de diálogo. Sí, sí, hay conformado, ¿eh? Pero con representantes de nuestros espacios. No, de ustedes espacios, no, claro. A eso me hay refiero. Sí, de otros espacios que no son las patronales. De hecho, en la reunión, las patronales golpearon la mesa, hicieron este acting, sí, y abandonaron la reunión. Hay otros sectores, claramente no apuntados a lo que vos estás planteando. Ni hablan de agroecología. Por eso, no. Ahí va. A eso me refiero. O sea, no se está abriendo una mesa de diálogo y discusión que contemple a todos los actores que estamos acá en juego. Uh-huh. Y que día a día hacemos líneas de laburo muy concretos para que la agroecología sea una realidad acá en La Pampa. Yo un poco esto quizás para el debate, la discusión o para quien nos está escuchando. ¿Cómo puede ser que una provincia que históricamente su identidad es rural, porque principalmente las actividades que tenemos acá son primarias, no pueda abastecer alimentos para la población local? O sea, las verduras, frutas, hortalizas que mayoritariamente consumimos los pampeanos y pampeanas vienen de afuera, de otras provincias. La ley 3298, que bueno, lo que vos comentabas, Miki, Ricardo, Cheri, nos decía, no hace falta reglamentarla, no está aplicada. Por ejemplo, acá yo me lo anoté en el machete antes de venir. Esta ley, que es la que toca ahí el verdadero, digamos, como que ahí toca al poder del agronegocio, porque establece las zonas de exclusión, el Consejo de Sistemas Productivos Agroecológicos, sistemas de certificación participativa, y lo más importante, esto de las zonas de exclusión, que son zonas que el Estado podría poner a disposición de producir alimentos sanos, nutritivos, con componente nutricional, para los pampeanos y pampeanas. Más aún en un contexto donde uno de cada cuatro pibes no come, donde tenés un nivel de indigencia y de pobreza y de inseguridad alimentaria tremendo. Y estamos hablando, ahí ya quizás me abro y otro tema, pero de la vulneración de los derechos de las infancias. Sí, no tienen, es otro tema, es todo tiene que todo ver con tiene todo. Que ver. No, y acá, sí, por eso, o sea, la discusión para nosotros, igual acá no es que quiera hablar por otro, es el tema del modelo agroalimentario. Acá la discusión no es tanto si el plaguicida sí o el plaguicida no, que para nosotros no son plaguicidas, son agrotóxicos, sino qué modelo agroalimentario queremos, no solo para el país, sino también para nuestra provincia. Bien. Nosotros estábamos, el otro día, ayer, me llegaba una noticia, viste, ahí al celu. Clarín, no sé por qué me llegó a mí esa noticia. Clarín, locura total. Ah, en sí, La Pampa, tremendo. Van a perder 300 millones de dólares. Ah, por sí. Pero sí, locura total. Así era decía. Sí, locura total. Después te la mando. Claro, bueno, porque ahí está la banca. Los del agro han medido las hectáreas que quedarían bajo supervisión. El otro día, bueno, conversamos también con ese sector nosotros. ¿No les entra una bala al punto de negar lo evidente ya de manera científica? Es decir, claro, son sectores con los que hablas y son negacionistas. Negacionistas, tal cual, esa es bueno, la palabra. Hay un dato, porque a ver, ese también es otra cuestión, ¿no? Discutir o debatir si el agrotóxico hace mal, si no, si esto es volver a la era de las cavernas. Claro. Hay un ingeniero químico que acá formó parte de los debates en 2020, es Marcos Tomassoni, nosotros lo entrevistamos la semana pasada, que su tesis principal es: las derivas son incontrolables. O sea, vos por más que reglamentes, apliques la 3288, que igual aclaramos, la defendemos, la valoramos, tiene que estar reglamentada, el efecto que la deriva de los agrotóxicos produce es algo que no se puede controlar, que claro, no vas a poder, sí, sí, evitar. Que ni eso alcanza a controlarlo ni a evitarlo. Y que no hay dos bibliotecas. No, por eso, por eso. No hay dos bibliotecas, ellos te separan desde el otro lado, bueno, tenemos... No, hay una sola y que dice que hacen bosta la salud a la gente. Entonces, bueno... Nada, es que a ver qué hace el gobierno pampeano. ¿Interpretan que el tema tiene suficiente impacto en la comunidad, en las personas normales, comunes y corrientes? Si esto existiera, siempre que digo esto es entre comillas, pero en un laburante del día a día. Lo pregunto también sabiendo que hicieron algún tipo de reuniones vecinales, o en el Procrear, o en el otro caso del barrio cercano donde a una de las fumigaciones detectadas. ¿Creen que hay interés en la comunidad, más allá de que la razón está de este lado, está claro, pero hay interés comunitario para sostener con volumen demandas en este sentido? Nosotros, cuando surgió la denuncia por la fumigación ahí en el campo frente al obrero de la construcción, con filmación y todo, ¿no? Empezamos a trabajar con los compañero, compañero, con la gente que va a buscar las viandas los sábados al desayunador, y bueno, estuvimos charlando porque varias familias van desde el obrero de la construcción y nos contaban que cuando fumigaban en el campo tenían que encerrarse adentro de la casa porque el olor era insoportable. Y bueno, casi que lo tenían como normalizado, digamos. Pero claro, sí, la verdad que les generaba eso, digamos. No se bancaban el olor. Y bueno, y quedamos también. Después se va a hacer una jornada, ¿no? El mañana, bueno, todo eso está ahí marchando. Pero hay un montón de gente que sí la afecta, digamos, en el día a día. Y obviamente hay cosas que no sabemos porque no se estudian, o sí se saben y no se informan. Pero bueno, hay casos en toda la provincia. Quizá nosotros estamos en una zona marginal, pero bueno, yo vivo por acá cerca. Acá, no sé, y a 2.000 metros fumigan, digamos. Entonces, bueno, ese vientito, cuando sopla del norte, me llega, la nube me llega. Y quizá no me está afectando ahora primariamente, pero quizá en un futuro. Las derivas sabemos secundarias, claro, que son las que se producen después de la aplicación. Y que los 500 metros es un chiste lo de los 500. O sea, no lo digo en el sentido de desvalorizar, ojo, que no se malinterprete ahí. Está genial que la ley avance en las distancias. Sí, está claro. Pero los 500 metros no previenen lo que se produce en una deriva secundaria, que es lo que se produce 24 horas después de la aplicación. Más en una provincia como la nuestra, donde los vientos te van llevando todo. Ahí dejamos la invitación, ya que estamos para mañana a las 10 de la mañana. Es en Painé y Maestros Puntanos a las 10 horas en el Centro de Salud de Obreros de la Construcción. Bien, ¿qué van a hacer? Es una charla informativa sobre, a raíz de esta problemática que comentaba Miki, de que se fumiga ahí en el barrio, para avanzar en eso, concientizar, informar, darnos los espacios comunitarios para concientizar sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud y sobre todo con el hecho de que se puede denunciar. O sea, hay una ley, hay un instrumento legal, uno puede ir a hacer la denuncia, aunque después, bueno, te den bola o no. Porque eso es el problema. Yo no sé si respondo a tu pregunta. La comunidad es receptiva a estos temas. No les da lo mismo, obviamente, que te fumíen o no, o que te comas un plato envenenado o no. Ahora, lo que falta es seguir, bueno, el laburo que hacemos de base día a día, avanzar en concientizar. Sería un problema que se reglamente la ley, se avance en eso y en un mes, dos meses, dejemos de hablar del asunto. O sea, acá es un laburo de todos los días, diariamente. Trabajo de base para seguir informando, concientizando y sobre todo eso, generando espacios que sigan avanzando en cuestionar el modelo agroalimentario que tenemos en la provincia, que para nosotros es el eje transversal. Porque ese modelo agroalimentario no solamente nos enferma, nos contamina, nos envenena, es también el responsable de que un sector del campo, que no es todo el campo lo mismo, se llene los bolsillos y que acá nos quede muy poco. Que yo sepa, la población de acá no come trigo, no come soja, no comemos maíz. Buena parte de eso se exporta. Sí, queda concentrado en un sector. Y mientras tanto, los niveles de pobreza, de distribución injusta y desigual de la riqueza van aumentando. Un sector que además está también medido y estudiado, no es el que más trabajo genera, no es el que más trabajo registrado genera, no es el que más se moderniza y no es el que más invierte. Entonces, sí forma parte de una realidad, pero que también es leyenda esto de que la pampa es el campo, la verdad es que la economía real se nutre de otras fuentes, la cotidiana. Acá hablamos del campo que alimenta. A nosotros hablo como espacio, como UTT, que somos una organización que estamos no solo en La Pampa, sino en 20 provincias del país, nacional y federal. El campo que alimenta. Y nosotros en ese sentido tenemos antecedentes y pruebas muy concretas, por ejemplo, con el programa de las colonias agroecológicas de abastecimiento urbano de alimentos. O sea, poner a disposición hectáreas productivas con verdura, hortalizas, frutas libres de agrotóxicos para el abastecimiento local es algo posible. No es una utopía. O sea, hay pruebas que demuestran que eso se viene haciendo en el país y que funciona. Y te hago una pregunta un poco afuera, pero dentro del mismo marco. ¿Cómo ves el proyecto municipal nutriéndose del mercado central de Buenos Aires? ¿En Santa Rosa? Sí. ¿En qué sentido? No. ¿De la escuela hortícola? No. Una cuestión de la escuela hortícola. El gobierno municipal ha anunciado que va a hacer un mercado importante de frutas y verduras nutriéndose del mercado central de Buenos Aires. Claro, pero con verduras que siguen por eso teniendo te digo, agrotóxicos. Eso te pregunto. Y que no son de acá. Por eso. Una mirada sobre eso. Sí. No se puede hacer con un está espacio. Está bien igual. O sea, a ver, para no ponerse en críticas sin fundamento. O sea, todo lo que avance en abastecer localmente alimentos baratos a la población, hay que aplaudirlo. O sea, en ese sentido hay que reconocer la gestión. Bien. Ahora, la pregunta, ¿eso resuelve un problema de fondo? Y no, porque vos seguís primero trayendo de afuera alimentos, cuando podría generarlos acá. Tanto que les gusta hablar, ¿no?, de las fuentes de trabajo y el empleo. No está generando empleo con eso, parcialmente. Y después que lo que seguís trayendo sigue dentro de un modelo donde vos traes verdura que sigue envenenada, prácticamente. O sea, acá, que avancen en lo que quieran avanzar. Ahora, tienen que tomar a la agroecología como política de Estado. Tienen que poner a disposición, acá ya me meto en otro tema más sensible, tierras ociosas, tierras fiscales, a producir alimentos. Y en ese sentido, valerse de las experiencias de organizaciones serias que hace ya más de 10 años venimos trabajando en esto. Uh-huh. Inclusive hay municipios en Buenos Aires, como por ejemplo Tapalqué, Mercedes, donde nosotros tenemos muy buena relación con los intendentes de ahí, que han puesto y han cedido tierras a disposición de organizaciones de pequeños productores, que día a día demuestran que otro modelo agroalimentario es posible. Acá eso no está ni en el radar, ¿no? En las autoridades en agenda pública. Seriamente hablando, si uh-huh. me preguntás, seriamente en cuanto a vamos a ejecutarlo, no está en la agenda pública. Uh-huh. No. Es no. El momento, siempre el tema es dónde está la tierra. ¿Dónde está o la a tierra? ¿Quién le sacamos la tierra? Porque de eso se trata, de las tierra para están. Producir. Sí, claro. Pero tierra hay, claro. Como dice. Sí, lo que pasa es que una buena porción de esa tierra la tenés extranjerizada. O sea, a ver, a la hora de dársela a extranjeros, listo, ahí no es problema. Ahora, cuando vos la querés poner a disposición de los que realmente producen y saben producir, pues acá no estamos hablando de huertas en el fondo de la casa, que es muy valioso, pero no, con claro. Eso no resolvés el problema del hambre o de la soberanía alimentaria. O sea, como política pública seria de llevar adelante, no lo tienen uh-huh. en el radar. Ojalá que me demuestren lo contrario, ¿eh? Y decías que se había pedido una audiencia. Sí. ¿Con quién, para qué y qué respuesta hubo? La audiencia, la primera que pedimos, que ya tuvimos con las tres autoridades de aplicación y la semana pasada con los bloques de diputados. ¿Esto desde la UTT o desde todos los espacios. Sí. Sí, no, bien. En ese sentido, abiertos. ¿Y qué pasó en ese Hasta encuentro? Hasta ahora, puntualmente, de esa audiencia, de la pedida la semana pasada, no recibimos respuesta todavía. Pero sí me preguntás por la anterior, que ahí estuvimos varios actores participando con las autoridades de aplicación. Concretamente no tenían respuesta respecto a la 3298. Uh-huh. Yo ahí, una anécdota que me acordaba, buscando así, rastreando noticias, ustedes tienen en el portal de Kermés una nota que le hacen a Natalia Obando, sí. De agricultura, de producción, hace ya como, no sé si 3 años atrás. Y había una pregunta muy buena que ustedes le hacían, es, Natalia, en concreto con la 3298, ustedes hacían mención a la ley, ¿qué programas públicos, políticas públicas, o qué programas, en definitiva, hay? No tenía respuesta, no podía responder, no pudo nombrar ni un solo programa del Estado que fomente a los pequeños productores. Bien. Hoy, a 3 años, hace 3 semanas atrás, la respuesta seguía siendo la misma. Uh-huh. O sea, por eso no hay un abordaje serio en materia de políticas públicas. Y acá productores agroecológicos en La Pampa hay. Natalia Obando es la directora de Agricultura, sí, del Ministerio. Ahí va, gracias por aclarar. Claro, sí, uh-huh. Sí, una funcionaria. Que uh-huh. No. Uh-huh. Así que bueno, Sergio, ¿qué vas a hacer, Sergio? Bueno, más vale que les agradecemos. Y si hay otro encuentro previsto de la Asamblea, o de estos sectores, por supuesto que pónganos al tanto y estaremos ahí. Sí, mañana está la actividad en el Obrero de la Construcción. Nosotros vamos a participar, una de las chicas que es profe en un taller ahí con los pibes y las pibas del desayunador, fue una de las denunciantes del tema de la fumigación y bueno, va a ir con los pibes y con las pibas del taller a participar de la actividad. Seguramente se hará algún mural, alguna actividad así. Y así que bueno, es importante difundir, digamos, la actividad mañana. Y después, bueno, como decía, el tema no se agota, si se aprueba o no se aprueba, o si, obviamente si no se aprueba no se va a agotar nunca. Pero hay que seguir dando el debate, hay que apuntar a la soberanía alimentaria. Justamente tenemos tierra, obviamente acá en la provincia no se va a poder producir todo. Pues claro que no, digamos, hay otros lugares donde se pueden producir otras cosas, pero sí hay un montón de actividades productivas que se pueden desarrollar de manera sana, saludable, agroecológica, y hay que tener justamente una decisión política y llevarlo adelante. Bueno, por eso seguramente se estarán ocupando. No sé qué hará Fernanda González, seguramente estará en un intríngulis, yo calculo que Vanina Basso estará a favor de la agroecología, calculo que sí. El área de ambiente. Sí, yo creo que sí. Sí, de hecho Ambiente tiene materiales como videitos cortos de hace un par de años atrás, como concientizando. Lo que pasa es que, bueno, esta concientización que queda ahí, porque no se está tomando como de avanzar en agenda con informar. Informar lo que produce el agrotóxico en la salud, los millones de litros que se usan. La nota que ustedes sacaron ayer es muy buena. Yo la leí en la ruta, porque ayer tuvimos viaje a la colonia y me pareció muy interesante. Por ejemplo, otro tema ahí, lo tiro acá para... por si alguien está escuchando del otro lado, acá está aprobada la diplomatura en agroecología. Nosotros venimos haciendo un laburito ahí, bien por abajo, para que en febrero del 2025 salga esa diplomatura. La Facultad de Agronomía, la ULPAM, no la quiere poner a funcionar. Y eso no es un dato menor. Estamos hablando... ¿Por qué? ¿Y por qué te parece? ¿Por qué piensan? Yo lo digo que acá. Es el lobby de las mismas patronales rurales que dicen eso no se habla, eso no se toca. Perdón si esto rompe lo diplomático, pero la decana de agronomía, cuando le invitamos a firmar el petitorio que presentamos en septiembre, antes que el borrador salga de la reglamentación salga por los medios, no quiso firmar. Entendemos quizás por una cuestión de su filiación institucional, pero lo digo acá sin problema, es mi opinión personal. Es una negacionista. O sea, hay gente que te compara el agrotóxico con una tableta de Fuji. Es grave que sectores de la academia... Sí, sí, no. Las comparaciones... Es ahí es cuando más se ponen en evidencia. Por eso. Y esa, bueno, volviendo al tema, esa diplomatura de agroecología es clave para avanzar en la formación de las nuevas generaciones de agrónomos o inclusive mismos productores que están en la provincia para poder difundir, formar, darle herramientas. Porque esa es otra cuestión también, que hay productores que no tienen las herramientas para avanzar en la transición hacia la producción agroecológica. Y esa diplomatura ya está. Está. Va a ocurrir. Es decir, no, hasta ahora que vaya a ocurrir. ¿Y de qué depende? Depende de. Bueno, ahí va. La decana es María Lía Molas, a quien está. No me acuerdo el nombre. Sí. Perdón, sí, en ese sentido, no la ubico en el nombre. Es la decana de la Facultad de Agronomía. Pero hasta ahora no es un hecho, hasta donde tenemos información, no es un hecho que vaya a ocurrir. Ah, esperemos, pero entonces vos decís que hay una retranca muy importante. Exactamente. Claro, no es que ¿qué vienen durmiendo bueno, la miran siesta? Para otro lado, sino que directamente y la no quieren. Hay, evidentemente desactivar. No hay interés en empezar a ganar esos espacios formativos para hablar de la importancia de la agroecología. Y sobre todo eso, formar... educar, dar herramientas de que otra forma de producir es posible. Y que encima, porque está demostrado, aumentas la escala, cuidas los suelos, cuidas varias cuestiones integralmente que garantizan el abastecimiento de alimentos. Hay un sector de la Pampa geográfico, quiero decir, donde sea más fuerte ese lobby del sector rural que vos te encontrás con esto, que actores institucionales que no son directamente, a ver, María Lía Molas es la decana de la universidad, no es la secretaria de Carvap. Uno entiende cuando el secretario de Carvap se pone la camiseta del no a la agroecología o no me importa, pero la universidad es otra cosa. Digo, ¿hay sectores geográficos donde sea más fuerte eso a nivel comunidad en general? Pueblos como Alvear, decís, claro, por digo, ejemplo. Digo, claro, uno desde la mirada más política entiende que en el norte es donde más cuesta entrar con estos temas, pero no sé en el resto sí, de que la... son las zonas más dependientes. Ricas y más, claro. Bueno, sí. La diferencia con el oeste, claro, pampeano. Sí. Ahí no tenés, el modelo productivo no cala tanto como en otros pueblos. Más o la zona que limita quizás más con... más cercana a Buenos Aires, más la parte del este. Bueno, Pico, Alvear... Ralicó. ¿Cómo era lo que contaban el otro día cuando quisieron instalar el campamento sanitario en Alvear hace algunos años, con estudiantes de medicina de Rosario? Que el intendente les dijo, yo voy a salir casa por casa a decirle a las personas que no vayan al campamento si ustedes no instalan. Tremendo. Así que clarita la cuenta, dijo. Bueno, ahí está. Que no descubran nada. No, que no descubran nada. Ese es otro tema. Acá yo, perdón, sigo abriendo, pero... la provincia de la región productiva pampeana, o sea, provincias como Córdoba, Santa Fe, parte de Buenos Aires, comparten un mismo modelo productivo. Sí, sí. No es que la Pampa está aislada. Y Entre Ríos, me lo olvidaba. O sea, la Pampa no es la única con este modelo productivo. Y es tremendo porque vos encontrás, por ejemplo, no sé, en la provincia de Córdoba, casos que están muy documentados, que hay mucha evidencia, que hay mucho peso, por ejemplo, no sé, médicos de pueblos fumigados, que demuestran muy bien, donde la evidencia es muy concreta de lo que se está produciendo en las poblaciones. Y acá en La Pampa falta. falta bastante. Por eso, insisto, valoro la nota que ustedes han sacado ayer con esto de empezar a relevar las denuncias y demás. Pero si acá en la provincia se hubiera podido avanzar con esto que bien nombraste del campamento sanitario, quizás estaríamos hoy en otra situación. Por eso ahí el llamado de atención, autocríticamente, que siempre valoro la autocrítica, acá no solo se durmió la siesta el Ejecutivo. Las organizaciones de base, estos últimos cuatro años, me pregunto, ¿qué venimos haciendo en concreto día a día? Porque acá se volvió a poner en agenda porque salió el modelo, digamos, de reglamentación de la ley, o también, bueno, porque hubo denuncias, pero estos últimos cuatro años, las organizaciones de base, no sé qué tanto lo venimos poniendo en agenda, esto de la no reglamentación. No sé si me explico o no. Sí, sí, claro, claro. La autocrítica creo que es importante en ese sentido. Sí, sí, incluso también desde salud, digamos, cuando se sorprenden escuchando notas y que por lo bajo, che, qué cantidad de casos de cáncer que hay en Alvear, ponele. Pero te lo dicen así como un comentario, ¿no? A ver, ¿qué onda? Sí, sí. No sistematizar un estudio que permita. Muchacha, claro. Eso, epidemiología, claro. Debería tenerlo. Nosotros cuando tuvimos la reunión hace unas semanas con las autoridades de aplicaciones, salud, ambiente, producción. Dentro de salud hay un área que es epidemiología. Y deberían tener dispositivos o como ellos técnicamente les quieran llamar, donde uno cuente con esa información. La Pampa lidera el puesto 1 en casos de cáncer. Uh-huh. Hay un sistema que es creo que el CIBERCA, como el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer, que el puesto número 1 lo sí, lidera. Sí, es el de La Pampa. Sí, las mujeres, y en tercer lugar, en La Pampa, los varones. Y eso no es casual. O sea, claramente está vinculado a un modelo productivo. Entre otras cosas, ¿no? También entre hay que decirlo cosas, porque las variables sí. que impulsan ese índice del cáncer también tienen que ver con la falta de otras razones, de otras enfermedades. Pero sí, más vale que tiene que ver. Miki Fiol, Clara Suárez, muchísimas gracias. Más vale que si quieren agregar algo más, el micrófono está abierto. Buenísimo por echar luz 10 horas, pero sobre estos temas, pero vamos a seguirlo. Y la verdad que la cuestión de la diplomatura nos va a quedar picando y vamos a yo a para tratar. Cerrar simplemente la idea, igual Miki también, pero una cosita para agregar, la agroecología tiene que ser una política pública. La provincia de Buenos Aires, donde hay otra gestión, viene dando cuenta de esto. O sea, no es casual que la UTT, que es la mayor organización de 25.000 familias, pequeños productores, la mayoría de sus colonias las tiene en provincia de Buenos Aires. Con acuerdos y convenios, con provincia, con los municipios. Acá el eje de la discusión es el modelo agroalimentario que es responsable de la pobreza, de la desigualdad social y de toda la contaminación también que tenemos. Y el gobierno nacional que tenemos, esperemos que sea hasta dentro de poco. Nosotros, sábado a sábado, y lo venimos diciendo desde diciembre, se nos incrementa la cantidad de gente que se acerca al desayunador a buscar la comida, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Y bueno, estamos a cuatro manos tratando de cumplir con la gente y a su vez nos estamos enterando que hay un montón, incluso de iglesias, que han abierto los mismos días que nosotros, la CCC, bueno, y no se da abasto. Bueno, estamos en una situación bastante dramática donde día a día nos pasan con una aplanadora por arriba con noticias malísimas, negativas para todos y todas, para la gente, para la población, para los más humildes, para las clases medias, para todo. No sé qué estamos esperando como población para salir y no sé, es como que se pasó el momento de la protesta, se planchó la universidad, se planchó, bueno, se viene diciembre, amigos y amigas de la radio, ¿qué vamos a hacer? ¿Brindaremos? ¿No brindaremos? Uno cada cuatro pibes y pibas no comen, yo creo que son más. Nosotros, impresionante la cantidad que van los sábados a la mañana, de chicos y chicas. La situación no da para más. Estamos recibiendo ayuda de un montón de gente que se solidariza y que nos banca, pero no sé hasta cuándo estaremos así. ¿Qué vamos a esperar? 3 años, digamos. El peronismo está jugando al desgaste, no se aguanta más la situación en los sectores populares. Así no va a haber política, no va a alcanzar el aporte solidario, no va a alcanzar nada para bancar el hambre de los sectores más desprotegidos. Así que bueno, recuperemos las calles. Ahí está. Dale, muchas gracias de vuelta a Clara Suárez y Miki Fiol. Gracias. Seguimos en Radiocracia.